Bueno, ¿qué planteo, Juan Carlos? Esto también lleva a pensar en, más allá de las críticas, más allá de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, la vacunación en la Argentina, yo creo que se puede hablar de una cosa muy satisfactoria, ¿no, Juan Carlos? Sí, muy satisfactoria, sí, más allá de todas las operaciones políticas, ideológicas, mediáticas, para desprestigiar el plan de vacunación, que tuvo sus momentos de obstáculos, porque la vacuna, como sabemos, está controlada en gran parte por los grandes monopolios farmacéuticos. Por eso yo creo, con toda franqueza, visto a la distancia, que fue un acierto el acuerdo con Rusia, porque permitió durante muchos meses que muchos nos vacunemos con esa vacuna, y eso no implicó que lleguen acuerdos con los chinos, con los norteamericanos, con los cubanos en ciernes. O sea que acá, en ese sentido, hubo eficiencia, responsabilidad, y después hubo eficiencia en el sistema de vacunaciones, prácticamente todo el país. Así que, desde ese punto de vista, creo que es satisfactorio. Lo europeo, bueno, tengo la impresión de que hay un componente ideológico muy importante, al igual que en Estados Unidos, en menor medida en la Argentina, pero allí hay un componente ideológico, porque los antivacunas tienen en general un correlato con el trumpismo, el trumpismo en Estados Unidos y con las corrientes de derecha. Cierto es que hay gente que no se vacuna, no por ese tipo de cosas que deberíamos, bueno, sí, pero no son parte, cosas distintas. Pero es parte de los libros que tiene abajo el brazo, digamos, ¿no? Me vacuno si quiero. Digamos. Sí, efectivamente, sí, me vacuno si quiero, tengo mi punto de vista, es mi libertad. Bueno, en ese sentido tendrán que también allanarse a la libertad colectiva y a la acción de los gobiernos y de los ministerios de salud y sanidad, en defensa del conjunto de la comunidad. Por eso de la vacunación obligatoria y el pasaporte, todo eso, bueno, creo que el año próximo, bueno, todo eso se va a sostener, por lo que acabo de escuchar. Y en la Argentina creo que tenemos con mucha fuerza que seguir con la vacunación, incluso desde los medios, ustedes, seguir insistiendo en la concientización. Bien. Bueno, Juan Carlos, antes de cambiar de tema, ¿te gusta el director de cine Wes Anderson? A ver, no tengo presente. Hotel Budapest. No, está bien. Sí. Hotel Budapest, muy bien, ahí me ayudan, sí, me gusta. Ah, vos zafaste por acá, viste, no, si no te gusta, no lo conocés, como que votaste a Milei, una cosa por el estilo. Claro, no. Buscaba complicidad en vos, Juan Carlos. Sí. No, esta película a mí me gustó. Pero por supuesto. Sí. Aprendete el nombre más de memoria. Te iba a agregar algo más, Juan Carlos. ¿Quién? ¿Vas a agregar? Decir, es más, dijo. ¿Es más qué? No, iba a decir, sí, mirá. Ah, la veo a Valeria, me pescó. Sí, la vi dos veces, porque después la volví a ver y bueno, se me presentó circunstancialmente y no tuve ningún reparo en volverla a ver, lo cual es mucho decir. La segunda vez la entendiste. No, esa película no se trataba de entender, era de gozar estéticamente un relato, una imagen. Bueno, lo mal que te salió, ¿no? Te voy a dar una recomendación. Apretete el nombre del director de memoria, porque si no, te quedan, viste, te tratan como si, no sé, como si no te quisieras vacunar, una cosa así. Bueno, vos es que hace un rato estamos charlando en la relación entre lo micro y lo macro, Juan Carlos. A ver si nos puedes ayudar un poco. Para decirlo bien, en jerga bien llana, el vínculo entre ponerle un paliativo a situaciones muy urgentes, como por ejemplo la inflación, y al mismo tiempo pensar políticas más generales que salgan de ese paliativo y le dé una solución más estructural a los problemas. Y decíamos acá, o yo opinaba, me hago cargo, que a mí que el escenario parece muy complicado si es que efectivamente un gobierno por sí mismo no puede resolver esos problemas o no puede generar acuerdos generales para la macro, teniendo en cuenta las características del poder económico en la Argentina, la característica de la oposición. Yo ahí veo una encerrona complicada, pero a ver, vos cómo venís pensando, sos un dirigente de mucha experiencia, vos cómo lo pensás esto. Bueno, yo creo que habría una cuestión de concepción metodológica en el análisis. No hay micro por un lado y macro por otro. hay una, vos utilizaste el término relación, a mí yo me sentiría cómodo decir que hay una relación dialéctica. Sí. Alguien me va a decir que eso es marxismo y yo aceptaría que es marxismo. Hay una relación dialéctica, tiene que haber decisiones estructurales, estratégicas, como por ejemplo, vos dijiste la inflación. Sí. La inflación es una decisión estratégica de tratar de controlarla, reducirla. Eso implica decisiones estratégicas, macro, como vos decís, de diversa índole, monetarias, el tema del tipo de moneda, el tema de para eso necesitas tener superávit comercial, necesitas, en fin. Bueno, da política. La sensación que ahora para resolver bien, mientras cada... tanto, sí, mientras sí. tanto, el gobierno no puede escindir ningún gobierno esas decisiones con las que ustedes dicen micro, o sea, con las necesidades, yo diría, de corto plazo. Entonces, se combinan las de largo plazo, las estratégicas, que son imprescindibles considerar y votar y poner en práctica. Yo creo que lo de sentarse a una mesa a acordar hay que hacerlo, porque un gobierno es un gobierno de los 44 millones de argentinos y argentinas. Un gobierno tiene que intentarlo, tiene que intentar consensuar, pero de ninguna manera puede atarse a esa situación. O sea, para lo que ustedes dicen la micro, para todas las decisiones que contribuyan a aliviar a los 20 millones de pobres, 19.2, para aliviar a la mitad de niños y niñas que están en situación de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera, el gobierno tiene que tomar medidas. Algunas de carácter parlamentario, lo cual es muy trabajoso, sí. Pero el año pasado se demostró que una cantidad de medidas importantes se pueden sacar. Reconozco que otras no se pudieron sacar, que usar el decreto, para la cual tiene que usar la movilización de la sociedad que empuje a los distintos, yo diría, factores institucionales y democráticos, como los partidos políticos propios y ajenos, como el Parlamento, tanto diputados como senadores, como los intendentes y los consejos deliberantes. Nadie de lo institucional se puede sustraer a la movilización, la protesta, la exigencia del movimiento social popular. Nadie puede sustraerse a 300.000 mujeres que se concentran para reclamar por lo femenino. Nadie puede sustraerse a cuando salió la calle al 2x1. Ni nadie puede sustraerse cuando eso no alcanzó tampoco, como cuando no pudo salir la ley del aborto voluntario hace 2 o 3 años. O sea que ese es un factor elemental, básico, sustancial de la política, en el que por primera vez en siglos no se pudo poner en práctica por la pandemia, que es un acontecimiento de un carácter extraordinario que, bueno... A mí me huele, Juan Carlos, a que cuando la oposición, ayer o antes de ayer, se me van perdiendo los días, da una conferencia de prensa, después de haberse levantado una reunión de una comisión bicameral para no ratificar decretos que utilizó el gobierno para administrar la pandemia, sí. Lo que está haciendo es anticipándose, tratando de poner la idea, la semilla de la idea en la sociedad, que si el gobierno se le ocurre decidir cosas estructurales por decreto, en función de representar los intereses de quienes lo votaron, ahí van a estar ellos para decir que Argentina está cerca de Venezuela. Muy bien, lo van a hacer eso, coincido plenamente, porque ya dije en esta columna muchas veces que la derecha cada vez más se inclina hacia la ultraderecha, a posiciones obstruccionistas, a posiciones antipopulares, antidemocráticas, etcétera, etcétera. Sigo convencido de eso, por lo tanto suscribo lo que vos decís. Ahora, yo creo, con toda franqueza, que ellos no lograron el resultado electoral con la contundencia tal, luego de las PASO lo soñaron, sí. Que iban a poder ir a una cosa incluso destituyente, e iban a poder tener una Cámara de Diputados con un número mucho más favorable, etcétera, etcétera. Lograron sí avanzar sobre el Senado, pero en definitiva quiero volver, Pablo. Nosotros no podríamos concluir que porque la derecha va a tener esa actitud radicalmente antidemocrática y obstruccionista, y porque todo es muy difícil, pensar que en estos dos años no vamos a poder avanzar en una agenda de progreso, en una agenda de distribución. No, la ley de envases por ahí sale. La ley de envases por ahí sale, y otras más que podrán salir por vía del Parlamento o podrán salir por otras vías dentro del sistema democrático, pero la clave es que haya un gran protagonismo y organización popular, porque si no, estamos pendientes de que los medios de difusión maceran la opinión pública, que en el Parlamento la relación de fuerzas no te da. La conclusión, entonces, el silogismo de eso, porque sería una suerte de silogismo, tengo los medios en contra, el Parlamento empatado, entonces, conclusión, no puedo. Y eso no va en política, no va. Nosotros tenemos que pensar en que hay una gran reserva democrática en la sociedad, que la sociedad es a la que tenemos que interpelar para avanzar en franjas de la sociedad que ahora no nos acompañaron y que estoy seguro que nos van a acompañar si tenemos un gobierno que intensifica su rumbo con vistas a distribuir riqueza, a distribuir ingresos, para lo cual tiene que afectar a esos sectores que no se dejan. Bueno, esa es la contradicción de la dinámica política, que es la que hay que asumir. Bien. Juan Carlos, lindo cafecito, gracias. Bueno, chao. ¿Puedo ver otra vez a Hotel Budapest o ya? No, mirar a las veces que quiera. Mi recomendación es que te aprendas el nombre del director, porque si no te... Si no, estoy descalificado. Y la vas a pasar mal, te van a tratar mal. Bueno, fenómeno. Un abrazo grande. Chao. Chao. 5:51